En la previa de Pensé que no llegaba, un ciclo de radio improvisación acá en Radio La Vecindad, a punto de arrancar un nuevo rumbo en estas tardes de Caballito para todo el universo entero, los radioastronautas que nos están escuchando. Acá llegó, pensó que no llegaba, para cambiar tu tarde, hacerla infinita. Dale, que es jueves y arranca el fin de semana más adrenalinoso de la vida entera. Llegaba un ciclo de radio improvisación hoy en nuestra emisión eterna a partir de los jueves desde las 9 y pico y traicioneros. Estamos acá arrancando un fin de semana que arranca a pura energía, pura adrenalina, desde Radio La Vecindad en HD, en Wi-Fi. Nos podés contactar ahí en las redes sociales del Facebook, nos podés encontrar en todos lados. Estamos acá en el corazón de Caballito para cambiarte los días, para hacerte volar, relajar, escuchar, compartir, difundir. Y acá estamos una vez más con Pensé que nos llegaba, este ciclo de radio improvisación que hemos atravesado ya. Hoy estamos en nuestra cuarta emisión de un programa que no sabemos qué es lo que sucede, qué es lo que nos acontece, porque justamente es dar aire y dejarse llevar por las circunstancias de estas tardes en Radio La Vecindad. Todos me han saludado, yo mismo me he preguntado quién soy yo. Ahora vivo en la miseria, desgraciadamente, y sigo aquí presente, pero el cuerpo se avería. Pensé que nos llegaba un ciclo de radiodifusión y así es como arrancamos con un montón de actividades que nos van a sorprender en el día a día de esta aventura radial que hemos dado a conocer. Pensé que no llegaba un ciclo de radio improvisación. Estamos acá arrancando estas tardes que llueven de brisas, de mensajes de texto, de circunstancias de vidas en el que hacemos. Estamos próximos a finalizar un año, estamos próximos a recibir un año nuevo, fin de año, descorche, abrazos, fuegos artificiales, y cada uno está terminando los ciclos, abriendo los poros y disfrutando de un año más que se avecina en esta circunstancia de vida que hemos llamado Pensé que no llegaba vespertino. Somos los pibes vespertinos, somos las circunstancias y así estamos. Viejos abuelos peruanos que han vivido. Yo soy por mi madre, soy de Paucartán, antes sale el sol, ahí antes está. Entonces, ahí me han. O sea, de niño ahí sigo porque mis abuelos han sido asentados y comido lo mejor. Solo así con 78 años que tengo, a lo menos, no estoy tan doblado. Guille Airoldi adentro. Es así. ¿Está más viejo que yo? Abogado, no cualquiera la radio. Porque siempre el trabajo y la mente que esté reparta cartas al azar y que tu mueca vas a despistar. Voy a vos y el de tanta falta envío al corazón. Yo voy a vos, desvanece la sonrisa con tu voz. Se corta el aire de tanto agitar. Abre las alas, vas no, a despegar. Vuelo con vos, lejos de este mundo, suegra y sin fulgor. Vuelo con vos, a esperar el desenlace junto al sol. Sol que nace rojo por el horizonte. De las plumas nacen los hombres al despertar. Fallidos empiezan a andar, sin forma de aplastar la soledad. Yo estoy con vos, en las malas y en escala somos dos. Yo voy a vos, sin la huella, hacia la huella somos dos. La idea arriba crece más y más, vuelos precoces van a subastar. Te escucho a vos, entre ecos de este mundo está tu voz. Te escucho a vos, y ya la fina al morir se tibia el sol. Pensé que nos llegaba un ciclo de radiodifusión acá en Radio La Vecindad, alegrando tus tardes en un nuevo encuentro radial que se va aproximando en circunstancias de vidas que se van acercando. Sol que muere rojo por el horizonte. en estas tardes de vecindad, en estas tardes en Caballito, vamos a ir dialogando a lo largo de todos estos recorridos sonoros de improvisación radial de circunstancias que van a ir sucediendo, aconteciendo mientras vemos qué sucede en la inmediatez del tiempo. En una circunstancia, acá decimos que con un gesto y empezando a bajar la escalera, he detenido las palabras inimaginables. La gratitud inútil de Titi, separado de ella por 4 o 5 peldaños, que ha sido más fácil decírselo. Por nada del mundo tiene que fumar antes del primer concierto. Déjelo beber un poco y que no le dé dinero para lo otro. Didi no va contando nada o aún en la circunstancia, aunque he visto cómo sus manos desdoblan y desdoblan los billetes hasta hacerlos desaparecer. Por lo menos, tengo la seguridad de que Didi no fuma. Su única complicidad puede nacer del miedo o del amor. Si Johnny se pone de rodillas, como lo he visto en Chicago, y le suplica llorando, pero en un riesgo como tantos otros con Johnny por el momento, habrá dinero que comer y para remedios en la calle vamos y estamos en Radio La Vecindad. Si yo te quiero a todos o a casi todos, y a mí por las dudas me querrán. Para vos que vas caminando por la calle y te preguntás qué hacer en estas tardes de soledad o de desquicio de cerebral en el que las personas van a ir manifestando a partir de este momento qué circunstancias de vida van teniendo en esos horizontes llanos de circunstancias aventureras. Y en estas tardes de música y de frenesí, estamos escuchando a los amigos, a los compañeros de Totem y Tabú, que ya ha sonado, de hecho, en Pensé que no llegaba en Radio La Vecindad. Y arrancamos así como somos, porque le damos aire e improvisamos en todo lo que queramos decir, en lo que queramos saber y explorar, porque aquí estamos cerca del Don Google, estamos cerca del Wikipedia, estamos cerca del Facebook y del Instagram y de todas las redes sociales que nos pueden seguir a partir de cualquier momento de las 24 horas Happy Hour en La Vecindad de Radio todos los jueves. Pensé que no llegaba el turno vespertino de esos pibes que en el recreo se juntaban para crear canciones, de esos chicos que querían solo jugar en un recreo. Note Totem y Tabú, que se va acercando en este ciclo de radio improvisación. Y entonces también vamos a ir diciendo a todos los que nos pueden ir siguiendo en todas las circunstancias de este planeta, que nos pueden mandar mensajes, que nos pueden escribir, que nos pueden llamar y que nos pueden mandar cartas, ya que estamos en Radio La Vecindad. Sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panamá, que se pone a las 10 de la mañana. Hoy yo te quito el sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panamá, que se pone a las 10 de la mañana. Nada, no me pasa nada, yo no tomé nada para despabilar, yo quiero bailar a las 10 de la mañana. acá estamos con nuestro primer invitado nocturno vespertino en Pensé que no llegaba, Javito. Javito Puemufin de la Flor, que se acerca y que está ahí con la fiesta a full. Y hoy un programa anecdótico de Fiesta de la Flor, en el que el señor Javito de Geco dejó completamente el dado a los jugadores, como Mayri, como Ezequiel, quien les habla, para jugar un poco en el terreno de este proyecto que crece, que ya lleva más de 10 años, que trascendiendo de todas las escenas del circuito, y hoy por hoy estamos con programa de radio todos los jueves en Radio La Vecindad. Javito, querido, ¿cómo dice que le va, Javito, acá estrenando el micrófono y el salón del living en Pensé que no llegaba, un ciclo de radio improvisación? Está sonando de fondo, Javito, Totem y Tabú, ¿no? Una banda muy Fiesta de la Flor, ¿no, Javito? Hace 3 o 4 así, completamente. Así, de toque. Bueno, ¿y qué se siente esto, que uno esté en la vecindad y complete y pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, Javito. Yo creo que te lo había contado una vez, ¿sí? Cuando nos conocimos ahí en la época de las entrevistas de Retrato de Marte, esa movida. Sí. Lo que te conté ese día, porque ¿viste? Yo todo el tiempo en el celular, todo el tiempo sacando fotos, pero es por esto. Cuando con Juan Ciel empezábamos a hacer movidas de poesía urbana, no sabíamos ni cómo empezar. Entonces, ¿estoy saliendo linda? Está saliendo maravillosamente. Gracias. En el HD, en el streaming de la vecindad de radio. Porque cuando nosotros empezamos, hace más de 15 años, no sabíamos ni cómo empezar y poníamos volantes por abajo de Divina. Poníamos volantes por abajo de las casas pensando que la gente... ¿Me entendés lo que hacíamos? Sí, sí, sí, era una difusión puerta a puerta. Es la realidad pura. Una movida así no vino nadie. Bien. Entonces, en realidad vino una sola persona, que es lo más importante siempre. Entonces, ahora que tenés un montón de facilidades como para llegar a la gente, y ahí me vuelve loco eso, ese. Entonces... ¿Y cómo te sentís hoy, no? No siendo también manejando redes sociales como es la página de Fiesta de la Flor, en paralelo teniendo el programa de radio, esto que se está redifundiendo jueves a jueves, y tener tanto contenido para mostrar, ¿no? Semana a semana, no tanto solo en lo que es la producción de una fiesta, sino en el contenido fotográfico, como por ejemplo, pero también como el programa de radio, que la banda venga acá, o que pasó lo que pasó hoy en el programa, que el amigo acá, Ardilla, decía que lo recomendaron a Fiesta de la Flor antes de venir acá desde su país, otro productor, ¿no? Como que gira. Y mirá, me parece que estamos en un momento del planeta donde hay un montón de medios, de multimedios, que son recontra hegemónicos, ¿no? Y que están captando no solamente la información, sino que, o mejor dicho, además de la información, los lugares donde tocar, qué música hay que escuchar. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer una contra de esa, independiente, autogestiva, en donde... ¿Sabés lo que estoy diciendo, no? No, me encanta, completamente autogestivo. Entonces, donde nosotros podemos plantearnos como un medio en sí mismo. Vos sos un medio, yo soy un medio, Ardilla es un medio. Completamente. Mati es un medio. Todos somos un medio, somos también un frente de acción, ¿no? Como que tu aporte, ponele vos ese, aportás, y aportás con... Y tu laburo aporta al crecimiento de un montón de bandas, al desarrollo de bandas nuevas sobre todo, que son por ahí las que más apoyo necesitan. Y nosotros vamos a estar ahí, vamos a ver en 30 años y vamos a estar acá en la trinchera. Y qué buena esa proyección, ¿no? De acá a 30 años, cómo uno se reconoce, ¿no? O sea, pienso que voy a estar en otras instancias, de hecho me imagino... ¿Y qué te gustaría abordar de acá a 30? O sea, ¿cómo te reconoces? O sea, ¿en qué escena? Grosso, re pijudo. Bien. Re grosso, imagino. Bien. De acá a 30 años, sí, me imagino grosso. Bien, me encanta. Completamente desquiciado. ¿Y a favor lo jugarías eso? Y a que me llegar a ese punto. A que desde los 15 años estoy agitando. ¿Y qué harías con todo eso? ¿Harías un festival mega, hiper, no sé, continental de Fiesta de la Flor, o te irías a las Bahamas? ¿O una vez que llegas ahí, qué harías? ¿Me estás preguntando qué haría a nivel personal o qué haría con la Fiesta de la Flor? A nivel de ese punto de que llegues en el que dijiste estoy re pijudo. Sí, a las Bahamas y todo eso de una. Hay que vivir. Londres, pegarse un par de... Eso desde ya que pegarse un par de viajes copados. Y no, y acá que haya una buena escena desarrollada, que haya unos buenos escenarios, me gustaría eso, que tipo, que... ¿Tú viste cómo esa frase de todo bicho que camina pasa al asador? ¿Viste esa frase? Sí, bueno, sí. Yo soy vegetariano, así que no adhiero. Para bueno, mí pero es una... toda banda, para mí toda banda que camina va para un escenario. Sí. Y a mí me gustaría formar una red donde bueno, quiero estar y que venga donde vos puedas entrevistar, que ya lo hacemos, ¿no? Pero sí, ya lo hacemos, sí. Pero hacerlo mejor y mucho mejor desarrollado. Y que el emergente también lo hace, por eso es un espacio amigo. Sí. Que tiene una red de lugares para hacer cosas, y eso sí, vale un montón. Ser un motor más dentro de toda y la eso, movida bueno, del circuito. Acompañarlo, ¿no? Sí, con multimedia siempre. Bien, con multimedia. Con buen desarrollo de redes sociales. Y como en nuestro caso. Hoy por hoy es fundamental. En nuestro una, caso con radio también. Sí, y una red social es fundamental hoy por hoy para la difusión, comparando esto de Cumbia Poesía o del Grupete con Juan 7, en esto de salir a hacer folletos y tirarlos puerta a puerta. Hoy por hoy, ¿las redes sociales corre a la par o cómo, qué visión es? Nada, me parece que las redes sociales cumplen más un rol de posicionamiento. Como que estás, no estás, y hay lugares donde tenés que estar. No sé, yo suponé hace 2 meses entré en Spotify. Sí. Spotify. 15 años de Cumbia Poesía. Y no, en una mierda. Y quiero estar ahí, viste. Pero no estás ahí. Quiero estar ahí. Entonces, si alguien te para, no sé. Nosotros somos profesionales. Sí. Somos sí. profesionales y nos dedicamos a esto, es una realidad. Sí. Entonces, bueno, hay que estar a la altura con un montón de elementos y, sí. y sobre todo lo que te decía antes, ¿viste? Viste. Está y contra, ¿entendés? Es cultura contra cultura, arte contra arte, ¿me entendés? Información contra, cuando viste, cuando se habla de la contrainformación. Sí. Hay gente que piensa que estás en contra de la información. No. La contracultura no es estar en contra de la cultura. Justamente la contracultura es la cultura que se opone a la cultura hegemónica. Claro. Y vos en ese lado te ves completamente gestor de una cultura completamente expansiva, ¿no? De estas experiencias que la cultura oficial sería clausurar lugares, ¿no? Tener menos espacios para difundir. Y por lo menos no me han comprado. Okay. Por lo menos no me han comprado. No. Ni siquiera... Es más, logré que no vengan a... Lo más importante no es que te vengan a comprar o no. Lograr que no vengan a ofrecerte nada, eso es lo importante. Porque si me vienen a ofrecer algo, es porque algo de mi mensaje está erróneo. Si yo hoy a la tarde hubiese llevado a un sonido laburando para el macrismo, es porque hay algo de mi discurso que está mal, que es poco consecuente. Claro. Si yo critico al gobierno de Macri, yo no, bueno, boludo, y pagaré por eso, no me invitarán a esos festivales de mierda. De una. Pero yo soy feliz bueno, colaborando con las expresiones de la gente de abajo. Sí, ¡carajo, me voy con eso! Vamos, Javito, el primer invitado en esta tarde vespertina, pensé que no llegaba. ¡Qué hijo de chucha! Un abrazo para el Mati que habilitó el HD, la cámara, el todo. ¿Cómo se está viviendo la vecindad en estas últimas temporadas? En estas temporadas. Qué bueno que hablaste el tema porque está pasando por un momento lindo, donde hay gente copada, creativa. Gente copada y creativa sí, cambia el mundo, loco. Le pone buena onda, bueno aire. Buena onda. Yo me vengo acá a laburar. ¿Y te imaginaste Fiesta de la Flor con un programa de radio y encima en la vecindad en algún momento? ¿Es algo que no, se dio? No, la verdad que fue una de las mejores cosas que pasaron este año. Muy bien. Mirá qué lindo título para el diario mañana, ¿no? Javito Puemufin de la Flor, sección espectáculos. Eso. Sí, sí. Ya estuve ahí con Chiche. Bueno, acá tenemos claramente un señor de los medios. Acá te... No, bueno, porque una cosa es ser combativo, intentar ser combativo, decir que sos combativo, como lo quieras interpretar. Y otra cosa es encerrarte a las posibilidades que te puede dar de ir a tal lugar. Y que no te cambie la cabeza, loco. ¿Me entendés? Cuando se habla de eso, que no te cambie la cabeza y que no te cambie tu discurso. ¿Quién está presente? Y estaba presente ahí, estamos ahí presentes. ¿Qué querés que te rapee, boludo? ¿Cómo? ¿Qué te rapee? ¿Querés rapear? ¿Querés rapear? Te tiramos, acá y me voy para los negros frío porque tengo que regar mi computadora. Y bueno, te tiramos ahí un temita si querés de No, ahí nomás. De Cumbia Poesía. Al toque, freestyle. Freestyle con cuentos completos de Cortázar. Te digo que la vida no es un azar. porque yo nunca me voy a casar con los medios del sistema hegemónico. Tomala a mí, dame la voz. Qué bueno que estuvo el programa, lo escuché por Instagram, que pasó que por Facebook no lo pudieron transmitir. Yo me quería matar porque estaba sintonizando, pero yo puse radiolavecindad.com para toda la gente. Yo voy a seguir ramufiando de la cuna hasta el cajón. Esta es mi improvisación, esta es mi convicción, esta es mi canción. Para aire con Matías, que está acomodando el micrófono, con este libro de Cortázar. Como te dije antes, la vida no es ningún azar, porque por eso yo lo estoy construyendo, también lo estamos demoliendo. Estamos demoliendo los medios hegemónicos, como te dije antes, como que solamente quedó C5N y cada vez hace... Qué loco lo de C5N, ¿no? Bueno, es una cuestión paradigmática, ¿no? Los medios masivos de comunicación, cómo de la noche a la mañana se desconstruye un montón de cosas. Cómo se desconstruye un par de cosas, por eso yo lo voy a cantar acá con Ezequiel PH, porque es así, ¿no? Ezequiel PH, Ezequiel retrato PH, de... Ezequiel PH, retrato de martes. ¡Ah! Sí, yo me reconocí que podría llegar a ser un músico de acá 10 años, por eso inauguramos un pianito, y hoy estás un órgano. Hoy estás parecido al cantante de The Clash, esa banda punk del 77 la gente pudo deleitar con punk, con poesía, con rap, con esa música que te llena de alegría, de noche y día, sin hipocresía, las venas abiertas de América Latina. Saludo a todos los hermanos que murieron allá en Malvinas por recibir las órdenes de todos esos generales que son altos fachos, te digo que son un esclacho. Yo nunca voy en tacho, voy en bicicleta, te digo, para todos los hermanos, me vas a ver pedaleando, volando, cantando, ragamufiando para todos los hermanos. Me voy para la casa de Nero Free Gore, que me espera, él es un campeón, porque me va a arreglar la computadora para que mañana vaya Niceto y de ska la gente se lleva... y que nunca tenga ayuna. Escúcheme, Javito, reconocimiento que necesite una computadora. ¿Por qué Javito necesita una computadora? Está inaugurando buenas nuevas facetas de productor, no, manager, community. Porque las cosas que uno dice usa para trabajar las tiene que tener en buen estado. Si uno tiene en buen estado lo que... ¿Entendés? No sé, yo... ¿Hace cuánto que no me compro ropa? Y bueno... Yo hace como 3, 4 años que no me compro ropa. Bueno, pero también está en las preferencias de uno. Y bueno, como... pero ¿por qué? Porque lo que yo quiero que funcione bien mis cosas. Igual estaría bueno, pero... Pero como dónde invierte. ¿No? Sí, obviamente. Pero bueno, también tuvimos... Vos sabés que estoy bien vestido porque tengo bandas que me, sí, que me regalan ropa. Bueno, justamente y... esa banda, ¿cómo se llama, Jovito? Alta Banda. Bueno, y tocó en Fiesta de la Flor. Sí, le hice el cambio de una gorrita por la remera. Bien. Está peor. Bien, y una proyección usted hizo, Javito. Me siento como en un Match Music alternativo. ¡Ah! Match Music alternativo, me muero. Estamos acá en el streaming de La Vecindad Radio. Nos puede seguir completamente. Bueno, amigo, Javito, me tengo que ir porque me espera el negro. Bueno, amigo. ¿Qué viene? ¿Dónde? ¿Viene Abdul? Sí, viene Abdul. En algún momento llame ahí, salga y diga, bueno, siguiente paciente. Y acá seguimos con Pensé que nos llegaba. ¿Cuánto me debe? La Vecindad. Pensé que no llegamos a un ciclo de radiodifusión. Está sonando Totem y Tabú. Estuvo nuestro amigo Javito Buen Muffin de la Flor. Late el mundo de hoy. los fallidos empiezan a andar. Sin forma de aplastar la soledad, yo estoy con vos, en las malas y en escalas somos dos. Yo voy a vos, sin la huella, hacia la huella somos dos. La idea arriba crece más y más. Vuelos precoces van a subastar. Te escucho a vos, entre ecos de este mundo está tu voz. Te escucho a vos, brilla la fina al morir, se tibia el sol. Sé que nos llegaba un ciclo de radio improvisación acá en esta tarde inaugural en Radio La Vecindad. Pensé que nos llegaba en su turno vespertino de los pibes del colegio que jugaban en el recreo y que querían hacer locuritas, que se juntaban en el baño para hablar de sexo, para hablar de amor, para hablar de aventura, para escaparse del colegio y recorrer todos los escondites de la ciudad, de esos pibes que querían jugar simplemente en el barrio. Y como buen aventurero y como buen compañero estamos acá en presencia, en Pensé que nos llegaba esta tarde en Radio La Vecindad, que te cambia la cabeza. Estamos en presencia de nuestro vecino que hoy por hoy tiene la magia y el espíritu de encontrar objetos útiles por la vida útil, por la vida útil, urbana, moderna, y ha diseñado su propio cuarto, ¿no, aventurero? Acá el señor Yoko. Ah, Ahí estamos en el HD, cada uno tiene su microfonito para poder estar cómodos y poder deambular en esta tarde en Radio La Vecindad. Yoko. Sí, el reciclaje es un arte antiquísimo. Sí. La bolsa de dormir la inventó un filósofo llamado Diógenes. Mirá. ¿Sí? Diógenes, sí. Qué lindo. Diógenes era un hermoso, es el primer filósofo vagabundo. Sí, que aparte siempre deambulaba con el perro, ¿no es así? No la tengo mucha esa del perro. Creo que al perro se lo sumaron más en el diario. A ver, este. Hábleme un toque. Sí, pero mientras vamos pero sí, presentando. Imaginamos que tiene un perro también. ¿Tiene un perro? Sí, completamente. Igual, imagínate que los perros, amigos de los humanos, como hoy, así el perrito que vos ves durmiendo ahí arriba en el departamento y que baja a hacer caca, se aguanta y baja a hacer caca al parquecito y deja el sorete y después viene el humano completa, con la bolsita. Y lo levanta. Y eso lo levanta es, claro. Encima, ¿viste cómo es? Eso es un poquito nuevo, digamos. Te podrás imaginar. Y eso, y yo veo, ¿no? A mí a veces me pasa en el barrio que uno va caminando, hablemos del barrio, el barrio de Caballito, uno a veces va caminando en cualquier circunstancia del mundo y ve que a la vuelta de donde está el perro cagando en el arbolito, hay una plaza, hay como un lugar, ¿viste? Y no llevan bolsita. No. Eso, va, no sé qué peor, boludo. ¿O no? No sé qué es peor, si tener un perro encerrado en un departamento, sí. Si sacarlo a cagar, si dejar el sorete ahí o llevar una bolsita para recoger el sorete. Claro. Y escúcheme, Yoko, ¿y cómo entraríamos con Diógenes el reciclaje y la vida misma, ¿no? De acá de esta persona que también inició en la vecindad, ¿no? Sí, mira. Y aparte con programa también acá, ¿qué días estamos, Yoko? Claro, nosotros estamos con la Noche Igualadora presentando Pensamiento y Música Under los lunes de 8 de la noche a 10 de la noche. Pensamiento y Música Under. Y Música Under, yo entendí, y Mundo Under, ¿viste? Mundo Under, puede ser Mundo Under, mundo pero under. Sí, pero es la música. Encontramos bandas que nos gustan, bandas que podemos ir a ver ahí. Sí, mira, justo iniciamos, etcétera, etcétera. Iniciamos el programita y pensé que no llegaba. Te comento, yo en un ciclo de programa de improvisación agarramos discos, los tiramos acá en las dobles disqueras que tiene Radio La Vecindad. Tiene dos disqueras, dos máquinas a todo volumen. Totem y Tabú nos estuvo acompañando hace poquito y ahora está sonando ahí un poco el Yoko. Mira, te muestro. Ahí está sonando Willy Durbin. ¿La conocés la banda de Willy Durbin? No tengo retorno. Ah, acá el Yuka, a ver, acá por estoy, favor. Acá estoy, acá lo encontré. Ahí va. No los tenía. Bueno. Entre medio yo les puedo ir contando cómo hacer un buen reciclaje. A ver, comentémoslo. Por aparte ejemplo, después. Es que son cosas muy obvias. Por ejemplo. Iba pasando y había un televisor, ¿sí? Y vos decís, bueno, me como el garrón y me llevo un televisor malo para la casa y de decoración. Claro, y después lo tengo que tirar, lo dejo ahí afuera. Y bueno, tenía por ahí cerquita había una caja de LEDs, o sea, de pantalla plana, ¿no? De televisor pantalla plana. Entonces yo dije, ah. Y ahí, bueno, me traje la tele. Y anda. Y te trajiste la tele y después que trajiste, pues fue como una semana en la que recolectaste un montón de cosas, ¿no? Traje cosas y la mayoría me sirvieron, unas pocas no me sirvieron y la mayoría sí. Pero también es un poco el azar, ¿no? Pero vos ya recorres el barrio sabiendo que te vas a encontrar cosas, porque yo recorro los barrios o presto más atención a la calle, por eso me gusta caminar, porque uno ya sabe que en la calle se puede encontrar con un montón de cosas. Claro, en general busco como cosas específicas. ¿Cómo qué? Como, no sé, lo que necesite. Si necesito una silla, si necesito, no sé, quería una pantalla. ¿Y eso te lo cambiás por día, por cómo? ¿Cómo? O sea, vos decís, hoy salgo de la calle y mi objetivo es conocer, necesito una silla. No, tenés que darte, depende, ¿no? Pero si recorres mucho seguro la vas a encontrar, pero yo no recorro mucho. Es por o sea, donde te dejás sorprender, te dejás sorprender. Sí, pero voy poniendo atención también y mirando y dejando, digamos, dejando que aparezcan las cosas, porque hay muchas cosas en la calle. Justamente usted nombró a Diógenes de Sinope, puede ser. ¿Cómo? El filósofo. ¿Quién era el que nombró antes de que estábamos? Sí, claro, Diógenes. ¿Diógenes de Sinope es? No. No, porque sí, acá, sí, sí. Diógenes acá tenemos de a nuestros Sinope, productores, sí. A nuestros productores informativos de Pensé que no llegué y nos tiraron una data. Si quieren la podemos leer y podemos ver a ver en qué momento. Va. Acá dice que Diógenes de Sinope, dice en griego, Diógenes, también llamado Diógenes de Cínico, fue un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica. Nació en Sinope, una colonia jonia del Mar Negro, hacia el 412 a.C., chabón. O sea, hace un montón, ¿entendés? Hace un montón, hace sí. 2500 años. Sí, y dice que Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles como con la lámpara encendida, diciendo que buscaba hombres honestos, ¿no? Sus hombres, sus únicas pretensiones eran un manto, lo único que tenía, un manto, un zurrón. Bueno, el Diógenes deambulaba, decía que era un vagabundo, caminaba. Sí, estos locos tenían como la fascinación por caminar. Hay varias historias, por ejemplo, el primer filósofo, Tales de Mileto, no recuerdo en qué libro sale, pero es como de algunas gracias. Parece que sale en Platón esto. Se cayó por estar mirando las estrellas, ¿no? Se cae un pozo. No sé, como que... Y está esta figura también del chabón que piensa y que está nervioso y que camina de un lado para otro en la habitación, ¿o no? Empieza a caminar un poco más rápido. Sí, me encanta. Sí, sí, va. Sí, viene como que está buscando algo. Está como que, buscando, claro, está buscando dentro de sí, pero está caminando. Sí, está caminando. Claro. La circunstancia. ¿Quieren contar poesía? Habita acá, Javito Pomufin de la Flor, resolviendo los cuentos y las anécdotas que van a ir aconteciendo en este Pensé que no llegaba. Como era Yoko, hay libros, podés traer música, podés traer un instrumento. O sea, es un programa de radio improvisación en el que nada sabe qué va a pasar. No hay grilla, no hay nada. Donde todo puede ser. Donde por todo, eso mismo. Donde todo puede ser, ahí. Sí, completamente. Donde todo puede ser. Claro. ¿Y qué te solo, gustaría? Solo como se va presentando. Sí, y usted está en Radio La Vecindad también, ¿no? ¿En qué horario está acá? Yo estoy acá en Radio La Vecindad solo los lunes. Los lunes de 8 a 10 estamos con La Noche Igualadora. La Noche Igualadora, un proyecto que surgió para arrancar en Radio La Vecindad o en un programa que ya era emitido en otras emisoras. La Noche Igualadora es un programa que mantenemos con el subcomandante, con Lucas, donde... Básicamente mostramos música de no necesariamente santiaguina, de Chile, sino de Valparaíso, Rancagua principalmente, y bandas también de acá, de Buenos Aires, que son bandas, digamos, muy poco conocidas, que circula por más bien por Bandcamp, ¿viste? O plataformas de ese estilo. Y hablamos de temas contingentes o temas filosóficos, por decirlo así, y exponemos nuestras posturas y lo mezclan con la música, y lo mezclan con la música, claro. Los paradores en la música. Claro, ahí sí, tiene mucho que ver, me parece. Tiene mucho que ver. Y en cuanto a la música, la lectura, ¿cómo es qué onda? ¿Viste? Uno está primero la lectura, la música te hace la lectura. En general no leemos mucho, ¿eh? A mí está bueno, me parece que está bueno leer en radio, pero bueno, ya tampoco yo no tengo... Mi experiencia es el asombro, ¿no? Ahora. Porque estoy descubriendo este mundo. Sí, nosotros también, y pues arrancamos con Pensé que no llegaba, claro. Que tenemos aire y estamos. Pero sí. Estamos saliendo. Sí, o sea, jugamos mucho también con el azar, ¿no? Este es el devenir de uno mismo. Uno mismo puede hablar como en una conversación, pero en una impostura que tiene que ver con una comunicación que puede ser, que es infinita, de hecho, ¿no? Es una cuestión que se está multiplicando y queda ahí repitiéndose en algún lado, ¿no? Por los siglos de los siglos. Queda ahí repitiéndose por los siglos de los siglos en este Pensé que no llegaba, en el que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Incluso podría ser que ya pasó. Ah, que ya pasó, sí, sí, sí. Bueno, acá estamos en pleno barrio de Caballito, arrancando un fin de semana que podemos decir que ya lo inauguramos un jueves a la noche, ¿no? Acá con el amigo Yoko, con un montón de gente que está y que va a ir pasando a lo largo de esta circunstancia de programa que se llama Pensé que no llegaba, Yoko. ¿Qué es lo que más te gusta de Caballito, Pebete? Y me gusta que estoy cerca de Parque Chacabuco, estoy cerca de Almagro, como que es un barrio que me queda muy cómodo para los lugares donde estoy creando mucho. Es un barrio lindo. Es un barrio muy lindo, completamente, porque tenés un poco de ciudad, pero te metés entre las casas y entre las callecitas y sí, te perdés. Sí, pasás piola y hay muchos árboles altos. Y buenas plazas. Sí, sí, yo Caballito lo veo como un barrio reacelerado del el caballo, tipo el Caballito, ¿viste? Sí. O sea, ¿por qué Caballito es Caballito? ¿Qué había caballos acá? ¿Qué pasaba con Caballito? Y no sé. Yo creo que sí, no sé. ¿Dónde estás? Acá en Caballito. ¿Por qué Caballito se llama Caballito? Y bueno, lo vamos a buscar acá. Le vamos a pedir a Loper. A Loper le vamos a pedir a Caballito. Barrio significado en esta enciclopedia. Imagínate si el programa lo haríamos con un tomo. Con 10 tomos de una enciclopedia universal y tendríamos que buscar Caballito. ¿Cuánto tardaríamos, amigo? Yo, un montón. Terrible, esas cosas, yo creo que eso ya no íbamos a buscarlo a los tomos, se lo íbamos a preguntar al abuelo, ¿no? Claro. ¿No? Esos representantes, que nosotros mismos éramos los representantes de un conocimiento, se archiva, pero eso está, de alguna manera está bien que suceda, digamos, para que cambiemos, porque ha pasado varias veces que el conocimiento se ha archivado. El conocimiento se ha archivado. Sí. Se ha archivado. Origen del nombre. El 15 de febrero de 1821, el inmigrante genovés Nicolás Vila adquirió la manzana comprendida entre las actuales avenidas Rivadavia, Emilio Mitre, avenida Juan Bautista Alberdi y Víctor Martínez. En ese predio edificó una casa de 4 habitaciones. Opa, puede ser la vecindad, ojo, destinado una de ellas a una pulpería. Nombre con el que se lo conocía en los bares en aquella época. Ojo, la vecindad, la pulpería, Caballito, no sé, ¿Vos qué decís, Yoko? La pulpería se encontraba. ¿Pero qué tiene que ver con el caballo? Y no, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver. El chico es ansioso. Claro. Entonces, en 1821, en una pulpería, capaz que había un caballo. ¿Qué vendía? Mirá, acá tenemos. Estamos muy bien. Claro. Bueno, la pulpería se encontraba ubicada a orilla de lo que era el antiguo Camino Real del Oeste, la actual Avenida Rivadavia en su cruce con el Camino del Polvorín, actualmente calle Emilio Mitre. Mirá vos. En la puerta del local, ahí está, En la puerta del local, Vila colocó un mástil con una veleta de latón que contenía la figura de un caballo. De allí que el establecimiento se hiciera famoso como la pulpería del Caballito, que dio nombre al barrio. Mirá vos. Medio siome igual. O sea, muy cursi decís vos. ¿Cómo le pondrías, cómo invitarías vos al Caballito? ¿En qué si te tuviéramos que buscar acá? Yo lo... El señor Yoko... Acá porque... lo busqué en la Deep Web. A ver... había el hipódromo de Buenos Aires, estuvo en algún momento acá, ¿no? Era antes de estar en Palermo, sí. Estuvo en Caballito. Estaba ubicado, bueno, empezaba acá, en Juan Bautista Alberdi y José María Moreno, y cruzaba Rivadavia para allá. De hecho, lo sacaron porque iba a pasar el subte por abajo y ya no iba a servir más. Oh, ¿no? Mirá los conocimientos de la era moderna del 4G, aquel aventurero investigador de los barrios porteños, como el Caballito. Entonces, bueno, había muchos caballitos, no era solo uno. Y bueno, entonces la gente se reunía acá para eso, precisamente para pasear así, para tener una estancia pero llena de esos animales. El Caballito. Yo me lo imagino más así que un pedazo de lata puesto afuera de una pulpería. Revisarlo. Y escúcheme, ¿y usted qué pueblo, qué barrio haría? ¿Cómo sería su barrio? ¿Qué nombre tendría? ¿Tendría un barrio ecológico, por ejemplo? Un barrio ecológico, como Velatropa. Mira, ¿Velatropa se puede reconocer como un barrio porteño? A ver, Velatropa con vela de vela de vela. Con vela de B corta. Velatropa de vela y de tropa. Claro. Velatropa. No, Velatropa. ¿No la tenés, Velatropa? Velatropa.org. No, esto es Velatropa no, en Facebook. No, cualquiera. Pero Velatropa es, si la conocés, ah, la aldea ecológica Velatropa que está metida esa. Detrás de Ciudad Universitaria. Mirá, justo. Festival Juntos Somos un Bosque. Plantación colectiva. Volumen 8, 23 de septiembre del 2017. 822 Ciudad Universitaria Costanera Norte. ¿Puede ser esto, señor? Sí, seguro. Y bueno, ¿y qué es la ecoaldea? ¿Cómo es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos invitaría? ¿Qué día iríamos con usted? ¿Lo podríamos acompañar? ¿Podríamos registrar el encuentro en la ecoaldea? Sí, claro. Podemos ir ahí. La ecoaldea es un lugar... Bueno, dentro de Ciudad Universitaria, entonces es parte de la universidad. ¿Qué se hace? ¿Viste que hay dos pabellones? ¿Son dos o tres los pabellones que hay? Son un montón. Son dos, me parece, ¿no? Digo los edificios, pabellón 1, pabellón 2. Bueno, hay una losa donde no se hizo. Se iba a hacer un pabellón más y no se hizo el pabellón, ¿viste? Entonces quedó ahí atrás. Después del último que hay, bueno, hay como unos árboles, ¿viste? Hay como un descampado, tipo. Sí. O sea, no descampado, hay un pasto que cruzáis así tipo del tamaño de una cancha y después tipo que vienen unos árboles y una bajada y no hay nada para allá. Bueno, allá abajo, bajás un par de metros, está el otro playón para hacer el pabellón 3, ponele. Pabellón 3, sí. Pabellón 5, no sé. Bueno, cosa que está puesto todo el cemento nomás y tiene un subsuelo que está inundado. Sí. Sí, se inunda, cae agua y se llena, sí. Y esa agua nunca le sacaron el agua, nunca más nadie le pudo sacar el agua. Y ahí se instaló Velatropa, ¿no? Sí. Una casa ecológica hecha ahí, sobre ese cemento. Y en el playón de cemento ocurren cosas, como puede ocurrir una huerta, ocurre, no sé, un depósito de bicicleta, ocurre un depósito de chatarra, ocurre una gran cocina, no sé. Está lleno de cosas. Y es como un mundito, ¿viste? Se empieza a convertir como en un mundito, pero de la basura que sale de la ciudad. Entonces los locos reciclan y reciclan cosas, objetos que se encuentran en Belgrano, digamos. Sí, claramente. O sea, hay un recorrido preestablecido de cómo construirías una ecoaldea. ¿Cómo construiría una ecoaldea? O sea, si vos plantearías, si ponele a vos el día de mañana de estos 7.000 directores que nos están viendo en directo, ahí saludando para toda la cámara, bien, muy bien. Si te dijeran, bueno, mañana tenés un predio acá en medio del Caballito y te dice, podés construir lo que quieras y piensan que podés construir un rascacielos o algo re loco, vos decís, yo quiero hacer una ecoaldea. ¿Cómo, qué onda? ¿Se puede hacer? No sé. Me parece que no. ¿Por qué no? Porque no te dejan, boludo. No, bueno, pero si lo... No, estamos en un mundo irrealizable, pensé claro. Que no llega. Estamos sí. Filosofando sobre la vida aventurera. Creo que son ilegales las ecoaldeas, boludo. No estoy seguro, pero bueno. Bueno, pero, vamos, pero en el mundo ideal, ¿no? Del artista, del flashero... Tampoco, ¿eh? Bueno, tampoco. En el mundo... ¿Cómo lo haría? No sé, al medio de la ciudad reciclaría a lo mejor los mejores materiales que pudiera encontrar. ¿Y qué se podría aprovechar de la ciudad para que vos todo, ahora, la gente que nos todo, está viendo... Todo, que... si tenés tiempo y tenés la máquina adecuada, todo. ¿La máquina adecuada? ¿Cómo se dice? Claro, tenés que tener la máquina para trabajar con lo que vaya a reciclar, pues, bueno, si lo queréis transformar. Claro, porque ahí está el mensaje humano, claro, ¿no? Si no, el reciclaje es transformar. Y sí, podés llevarte la cosa como es y lo podés usar, le podés dar un uso nuevo, o si no, transformarla, es decir, cortarla. Y acá, Yoko, también hablando de esto del reciclaje y demás, también podemos decir que sos un ingeniero del sonido, en esto de lo que es hacer instrumentos de madera, estar en contacto también con tanta materia, ¿no? Y haciendo un instrumento, va, la música, qué sé yo. Sí, pero eso va por, sí, es algo parecido, pero también va por otro lado, ¿no? O sea, hacer un instrumento tiene que ver con saber una técnica específica respecto de la creación de algo, ¿no? O sea, vos ya haces el instrumento sabiendo que le estás dando creación a un objeto que va a ser claro. Para viajar en lo que... Uno como músico, como persona, quiere producir, ¿no? Claro, más o menos como que... O O sea, con el didgeridoo hecho en dos piezas es muy difícil saber exactamente cómo va a sonar. Pero hay ciertas cualidades que puedo más o menos saber, digamos. Bueno, buenísimo. Aparte tenés el combo completo de que tocas el didgeridoo, los haces, das clases, ¿no? Como también son todas las etapas que vas viviendo, ¿no? Claro, es como un... Sí, el didgeridoo es como algo súper importante en mi vida como músico. Y creo que para todas las personas que se empiezan a dedicar a algo con mucho tiempo, como que hacen muchas veces la misma cosa, ¿no? Sí. O que encuentran pasión en eso, puede ser cualquiera de las dos realidades. O sea, hay que ir variando, revinculándose constantemente, ¿no? Como esto, transformarse uno también a sí mismo. Es que igual necesitamos una especialización, y una especialización requiere tiempo, y ese tiempo de aprendizaje más o menos está determinado por hora. Y ponele cuando... De entrenamiento y de profesores, sobre todo. Y cuando vos eras un pibe, cuando eras el pibe el vespertino, o sea, cuando ibas al colegio, en el recreo, o cuando eras chiquilín, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Cuál era tu sentir de la vida? ¿Cuál era mi sentir de la vida? Sí, sí, ¿por qué te enloquecías de pendejito? El fútbol me encantaba. Todo el día jugaba la pelota. Bien. Todo el día. Eso. ¿Y qué te gusta del fútbol? ¿Qué onda? ¿La pasión de seguir un equipo, de jugar el fútbol, de mirar el fútbol? No, me gustaba jugar. Me gustaba estar en la calle jugando. Jugando la pelota. Eso. Me la pasaba todo el día haciendo lo mismo. Hasta los 15 años. Hice eso. O sea, siempre de chiquito siempre estaba vinculado con un grupo, con una coordinación de grupo. No, jugaba ahí en el barrio o en un equipo, las dos cosas, digamos. O sea, ¿me entendido? Jugaba todo el día. Bien. Iba a la escuela y después jugaba la pelota. Entonces jugaba en el barrio, después me iba a jugar al club. Y si podía ir a jugar al otro club, iba para allá. Y después jugabas con estos otros amigos. Y así me lo pasaba todos los días. ¿Y la música cuándo fue que dijiste, loco? Y mira, yo puedo creer en la música también. Me empezaron como a los 15 más o menos. Me empezaron a dar ganas de aprender a tocar algo. Ya dejé de jugar tanto la pelota. Y empecé más a escabiar. Y ahí como que traté de aprender la guitarra, aprendí un poco, no aprendí mucho. Y ahí quedó, ¿viste? Y como que, porque todo solo, ¿no? Es un poco difícil. No estaba en la clase de música de la escuela, ¿viste? Bueno, cosa que después en la universidad, ya casi saliendo, ya había salido, sí. Ahí, no, empezamos a hacer rap ahí, desde una búsqueda con la computadora. Sí. ¿Cachai? Hacer beats y cosas así. Mirá vos, y, ya claro. Fruity Loops usamos. En esa época, 2003. Ya en las primeras eras virtuales, que veas, ¿no? Sí, ahí empezaron a aparecer otras bandas, bueno, en fin. Y después de eso, Didgeridoo apareció. Sí. Y bueno, empecé a tocar didgeridoo también porque tenía ganas de aprender un instrumento y el didgeridoo es fácil para aprender. Va, no sé si es lo fácil, pero sí, es un instrumento, digamos, fácil. Que es como un instrumento más de lo que es la boca. Lo que hace de la boca es como un accesorio más de la boca, ¿no? Claro, es como un beatbox. El beatbox también es fácil, o sea... Sí, es probar, ¿no? O sea, tenemos un vínculo más familiar con la forma del instrumento, ¿me entendí? Sí. Que... Es como cuando uno canta bajo la ducha. Claro, eso. Si ya te ponía a cantar, si quería aprender a cantar, como que algo... Por lo menos hablar sabís, no sé. Sí. Es algo que va contigo. Que hay, no sé, alguna te cantaste alguna vez. Y alguna, obvio, encima claro, de la ducha. Y sí. ¿O no? Sí, claro. Decime la ducha, completamente. Bueno, acá yo con nuestro infinito amigo en la vecindad también lo podés escuchar todos los lunes, ¿no? Ahí repetimos el horario en la grilla, por favor, Noche Igualadora. La Noche Igualadora, los lunes de 20 a 22. Los lunes de 20 a 22. Ahí pasamos unas músicas, tenemos una sección llamada Didgeriduismo y pasamos ahí músicos contemporáneos de Didgeridú, uno, dos temitas pasamos. Pasamos música de Valparaíso, música de Santiago, música de Buenos Aires, música de Rosario. Gente haciendo rock. Rock Piolita. Me encanta. Rock Piolita, y así como Rock Piolita nos estamos siguiendo acá en este programa aventurero a tres máquinas y queriendo enganchar la cuestión. Y estamos acá siguiendo. Empecé que nos llevamos un siglo de radiodifusión y está sonando Caballero Cifar con El Chico del Pueblo. Cosas por explorar, hay días en los que me encierro. Yeah. Sorprendidas ilusión con miedo, te tiemblan los dedos, es entendible, estás creciendo. Un año violeta, caballeros y far sonando en Pensé que no llegaba, un ciclo de radio e improvisación. Culpa, caballeros y far sonando en Pensé que nos llegaba, un ciclo de radiodifusión que hoy arranca en su versión excéntrica, a puro HD, a puro streaming, a puro radio La Vecindad, en el barrio de Caballito, en las intersecciones, en donde había una pulpería, en donde se dice que había carreras de caballos salvajes buscando libertad por los montes, por las llanuras y por las montañas de una ciudad que en 1800 y piquito y piquito y piquito no había ni un tipo de ladrillo, no había ni un tipo de cemento, había pura tierra, barro, lluvias, circunstancias, revoluciones y siempre una muy buena pulpería. Está sonando, sigue sonando acá los amigos de Willy Durben. Acá, el caballero Cifar, está sonando como sonó también Totem y Tambú acá en Radio La Vecindad. Tus pies tan quietos adentro tendrán movimiento, tres vagones, un furgón, controles, una carta sin abrir. Una caja sin abrir, el viaje es lento y vamos recorriendo todos los barrios. En esta tarde vespertina de Pensé que no llegaba a Radio La Vecindad, en tu tarde, cambiando, haciendo, siendo pregoneros de sentimientos de fines de semana que se acercan, que muchas veces arrancan estos jueves que ya sienten un viernes vertiginoso que cada fin de semana te va a cambiar la vida. Arrancás el lunes aventurero y cada día y todos los días arrancás y nunca terminás y nunca parás porque vas de gira, y esto es Pensé que no llegaba, un ciclo de radio improvisación. Radio improvisación, el vértigo de decir cosas al aire, de estas cosas que suceden en los barrios, en los sentimientos, en los amigos, en los viajes. Mándanos tu saludo, llenanos de sorpresas en este ciclo de Radio Improvisación. Hola. A ver, aguarde un segundito, acá estamos con los productores de este programa exitoso en Pensé que nos llegaba a Radio La Vecindad. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Gambetta, yo soy periodista, parte de la radio ya a esta altura. Ah, pero acá me encanta, una sorpresa inigualable de un cómplice radial que también es parte de Radio La Vecindad y que, bueno, es una persona crucial, ¿no?, para reactivar estas tardes de jueves, con Pensé que no llegaba, un formato que arrancó justamente en Radio La Vecindad, y justamente Marianito también tiene el placer de hacer el primer semanal, ¿no, Marianito? Exactamente, ahí margen 17.0, está de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, preparo la vuelta a casa y, y a esos desinformados que necesitan, viste, que están medio colgados del mundo. Che, esto es Radio Improvisación, me comentaron, ¿no? Sí, esto es Radio Improvisación, estamos completamente al aire viendo a ver qué pasa, ¿no? Entre llamados, entre vecinos, entre amigos. Te digo que se escucha, estaba escuchando hasta ahora, estaba escuchando perfecto. Obviamente tuve que apagar la radio porque si no hace ese eco feo. Pero la verdad que se está escuchando perfecto, muchachos, ¿eh? Bueno, acá le comentamos que el juego de Pensé que no llegaba a este ciclo de Radio Improvisación es justamente autooperar, producir en el vivo, ver qué sucede, ¿no? Y es como todo al mismo tiempo sucede, ¿viste? Estuve escuchando la historia un poco de Barrio Caballito, la pulpería y todo lo que conlleva el barrio, ¿no? Sí, ¿y qué opinás al respecto vos acá, amigo, gran amigo de barrio también, ¿no? Gran madrugador. Oh, el gran madrugador, te digo, de solo pensarlo que me tengo que levantar a las 5:15 de la mañana, ya me asusta, te digo. Y lo que estaba pensando, ¿no? El tema de la pulpería. Sí. Me había quedado mucho con ese nombre, la pulpería. En su momento, la pulpería no es que vendían pulpo. Claro, no, no, completamente. La pulpería no vendían pulpo, había mucho vino. Eran las viejas tabernas. Exactamente. Por ahí alguno dice, pulpería, bueno, pescadería. No, no, no. Era una taberna donde se tomaba la majuana en ese momento, pisada de que venía, no venía de Mendoza. No existía el comercio de sí. Esa manera. Era más que nada los que hacían vinos locales. Sí, ¿no? El gran descubrimiento de hoy que fui consciente de que en el barrio de Caballito, ya en 1800 y piquito, acá con Abdul recién llegado también a este insólito programa, es eso, ¿no? De representar a la vecindad en el 1800, yo creo que podríamos haber llegado a hacer esa pulpería. Oh, te digo que sería espectacular manejar una pulpería, y más en esa época, ojo que era época de machos, la faca. Sí. Era época que si existía la faca era legal, como en Estados Unidos portar un arma es legal, acá en esa época tenías la faca y obviamente se defendía el más macho, ahí en esa época, me imagino, los gauchos, obviamente. Completamente. Y sí, claramente, ahora habría que investigar un poco, ya que hicieron lo de Caballito, habría que ver algunos puntos, ¿qué había en Caballito? ¿Qué había en Caballito? ¿Qué había en Caballito? ¿Qué, no sé, algún prócer nació en Caballito? ¿Hubo alguien de trascendencia que es de Caballito? ¿Hubo alguna casa donde vivió alguien que esté ahí en Caballito? Y bueno, ¿hay una calle? Hay que investigar. Hay que investigar. Se me abrieron varias puertas. Dije, qué bueno que en otro momento, cuando veo que pensé que no llegaba, agarro el teléfono, llamo y te voy a contar un par de cosas de Caballito, me parece. Me parece increíble que estamos en la Comuna 6 con Abdul, un buen aventurero de la faca, faja, saca también, aquel amigo, el capitán. ¿Está también ahí? Acá andamos. ¿Cómo le va, Cavalieri? Ahí está, muy bien, buenas noches. Un placer, estamos todos de repente combinados en el aire, esto es hermoso. Ahí, yo tengo un libro que versa sobre un eximio manejador de la faca enorme. Era muy pesada, solo así como Ulises, que tenía solo su arco que él lo podía activar. Esta faca la llevaba un gaucho rebelde, se llamó Juan Moreira. Aparece en muchos cuentos. Tengo el libro de su biografía y es impresionante. Más allá también luego del acercamiento que tuvimos con la película de Leonardo Fabio. Exactamente. Muy lograda. Y ahí, bueno, era así, ¿eh? Y vino y te miraron mal o alguien dijo algo indebido y turruc, pero era tremendo, loco. Te ensartaba de una forma que solo él lo podía hacer. Increíble, ¿no? Y así estaban todos, ¿viste? Sacaban y el berijero, este era un berijero enorme. No, terrible, terrible. Escúcheme, Marianito Gambetta, estamos en la Comuna 6 de Caballito y hay un día del barrio, ¿sabía usted? Eso no sabía, ¿qué día es el día del barrio? Mira, acá dice que la ley 950 sancionada el 5 del 12 del 2002, ¿viste? Mira. Sí. Dice, instituyéndose el día 15 de febrero de cada año. El día de próximos al carnaval, acá la vecindad va a inaugurar algo el 15 de febrero. O sea, después del día de los enamorados, digamos. O sea, en Caballito, olvidar. Ah, bueno, para mí hay que hacer un evento, hay que conmemorarlo realmente fuertemente ahí, más en la vecindad, escúchame. El momento de volver a la pulpería. El momento de volver a la pulpería, y ahí acá el Marianito Gambetta dijo algo crucial, ¿no? En esto, justo el día después de los enamorados, donde en Caballito fuimos cómplices los dos en un momento exacto de la vida en los que nos vinculamos con una situación completamente desquiciada, poética y con infracción de ley. La ley y el amor involucradas. Abdul, acá, por favor, necesitamos tu observación cósmica del planeta. Contale, Marianito, qué pasó. Pasó de todo y la nada a la vez, en la misma licuadora. ¿Qué pasó, Marianito? Y así como acaba de decir, la verdad que fue el momento mágico, la esquina gloriosa de Caballito, ¿no? Sí. ¿Cuál es la esquina gloriosa de Caballito? José María Moreno y Juan Bautista Alberdi. No, Acoite, bueno, no. Acoite y Rivadavia. Ahí está la pulpería, creo. Y todos se juntan ahí, y sí, me parece que había escuchado que la pulpería era una casona ahí. Y bueno, nada, es una chica de tránsito que de repente le tuvo que hacer una multa a un motoquero, pero el motoquero estaba enamorado de ella. Y le quería dar un besito, todo, le hacía caritas. Le quería un beso, le prometió hijos inclusive. Se desvivió por el amor de esa chica de tránsito que no pudo ocultar que algo le rompió de esa máscara que se ponen para trabajar en tránsito, le entró en su ser y algo le sacó de cosquillas. Fue ese y yo, fuimos los dos testigos de esos ojitos, cómo le quedaron a esa chica. Y se reía mucho. Llamó la atención. Ahí picó. Exactamente, y aparte estaba ahí, pero era increíble. La verdad fue una situación mágica, volaron chispas para todos lados, les digo, muchachos, estuvo excelente. La verdad que un momento lindo, y aparte ese que es alto fotógrafo y ese ojo obviamente que ve situaciones, también justo pude ser cómplice de esa, y la verdad que estuvo bueno. A veces la foto mental, ¿no? Es sí, la que son termina únicas. Quedando en el inconsciente. Y no se repiten, son únicas. Únicas, muchachos. Claro, ese es el valor. Los voy a tener que dejar porque debo cenar. Si en algún momento tengo que comer. ¿Cómo no? Acá ahora vamos a seguir con una impronta de una música esquizoide. Bueno, Marianito Gambetta, hoy inauguramos invitados, inauguramos horario, inauguramos llamados telefónicos. Un éxito, amigo. Era para probar, ¿viste? A ver cómo sale todo. Hay que ir catando, y aparte está bueno participar un poco. Si acabo de llegar a mi casa y dije, escuchame, los vengo escuchando hace rato, y digo, no, voy a llamar. Me gusta. Los jueves es un lindo jueves. Bueno, Marianito, muchas gracias, che. Saludos para todos por ahí, y arriba la vecita radio. Te encontramos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, ¿no es así? Exactamente, Margen 17.0, un informativo que tratamos de que sea bien con onda, arriba, y que te mantenga esa hora cuando estás, si te falta para salir a laburar, o si estás volviendo a laburar, por lo menos que te informes, y música bien arriba, bien para cargar la energía, y que todos los días siempre hay experiencias para sumar, y creo que si todos los días uno sabe remover esa energía y convertirla en buena, todos los días aprendes algo, sin duda. Así es. Bueno, amigo Marianito, muchas gracias. A mangiare. Abrazo, muchachos, nos vemos. Una canción para vos en Pensé que nos llevamos un ciclo de radio improvisación. Estuvimos hablando con una llamada telefónica inesperada de Marianito Gambetta, y justo en el mismo momento apareció el amigo Abdul, el cómplice radial también, el capitán acá de la vecindad de Caballito. ¿Tú eres un abrelatas enorme? ¿Si tengo un abrelatas enorme? Para vas a abrir tu cabeza. Completamente, sí. Este es un ciclo de radio para abrir cabezas y para ver hasta qué circunstancia de radio llegamos, hasta qué momento llegamos. Por lo menos la música va a ser la intro. La música va a ser la intro. Entonces estuvimos escuchando recién Caballero Cifar, estuvimos recorriendo su disco, ahora está sonando Milla. Y ahora acá el Capitán vino con una propuesta musical, ¿no? De otro planeta. Nos quiere ir introduciendo mientras le vamos dando el play a la pista. Esto no hay que hablar. Esto hay que abrir y hay que estallar. A estallar. completamente desorbitados en esta esencia de disco que nos representó acá nuestro amigo, nuestro cómplice radial de Abdul, y nos estalló en la cabeza. Nos cambiamos de estado, estamos en, no sabemos en qué dimensión estamos. ¿De qué, qué onda, Abdul? ¿Qué está sonando? ¿Qué es este vértigo de la música que suena? Hombre esquizoide del siglo XXI. King Crimson, en vivo. USA. Es un disco USA, bien USA, es un anti-USA. Estábamos en la época de Vietnam. ¿Qué onda? No entiendo nada, Abdul. No hay que entender. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Bueno, vamos a arrancar acá en esto de, que me dieron unas ganas de sobre todo este quilombo. Mirá. Suena música por todos lados, ¿viste? Uno. Ahí va. Bueno, saludo acá a Abdul en una tarde incontrolada, ¿no? Me acuerdo ahí cuando muchas personas quieren que inauguremos y volvamos a sentir lo que fue generar un cine en la casa, Abdul. ¿Cómo fue esa experiencia? Positiva desde el lado siempre de la propagación de todo material interesante y jugoso en temáticas. ¿Y cómo se lleva Abdul con la imagen, con la sensibilidad? ¿No es un gran coleccionista que el Abdul? Me gusta para poder después largarlo. Abdul es muy... como una cinta que lleva y trae. Y salen pa, pa, pa, pa, pa. Entonces salen imágenes, situaciones, todas esas viñetas. Y la mente y el infinito, ¿hasta dónde querés llegar vos, Abdul? No hay lugar para ¿hasta llegar? ¿Hasta dónde querés llegar vos? ¿Querés llegar al Leo? No hay lugar donde se llega. ¿Quién dijo que hay un lugar donde se llega? No, y bueno, hay distintas corrientes de la era posmoderna de la filosofía humana. La única corriente es la que está en el océano, humana. No otra. Por eso usted es el capitán. ¿Usted cómo sería su película de capitán? La barca va y viene. ¿Cómo sería su película de capitán? Capitán, ¿cómo sería su película? ¿Cómo sería su barco, su tripulación? ¿Quién estaría en la tripulación del capitán? ¿El Coman? El Coman, obviamente, en el palo mayor, el Coman comandando. ¿O no? El Coman comandando y ¿cómo te imaginas al océano? ¿Cómo se registra eso? El océano es el todo. El océano y la música, ahí se acerca un invitado inesperado más también que se acerca. El Coman es del Comanche, completamente. Ahí tenemos a un nuevo tripulante que se va a ir sumando en ratito nada más. El Coman es el Comanche, sí. ¿A dónde nos teletransportamos con este disco que trajo Abdul USA de King Crimson? A toda la obra que es The Great Deceiver, donde desarrollan un concepto determinado en historias que van y vienen. Y acá, ¿qué nos podría hablar Abdul sobre USA claramente y sobre el arte de disco? O sea, ¿qué imagen hay? ¿Es un control remoto? ¿Es una nave? ¿Cuál? Esta, mire. No, esta no. La del disco, el tema del disco. Ah, ¿no? El monolito, el como una barra de acero. Completamente, sí. Luminosa. Una barra de acero luminosa, podría ser como el oro. O no, esquizoide. ¿Y cuáles son de los recuerdos que más le trajo su barco? Muchísimos, muchos. Esto es increíble, Abdul. Bienvenido al programa de Pertino. Pensé que no llegaba en Radio La Vecindad, un ciclo de radio improvisación. Y acá estamos para hablar de las aventuras de un capitán, de cómo formaría la tripulación del barco. ¿Quién es más? ¿Cómo? ¿Quién grafica todo en imagen? ¿Quién grafica todo en imagen? ¿Cómo sería eso? Estamos acá en streaming, eso es. Eso sería como si fuese el acertijo. Como el acertijo. El acertijo con cámara en mano. El acertijo con cámara en mano, sí, completamente. Estuve una semana sin tecnología 4G y no podía transmitir en vivo, Abdul. Eso es para ustedes como que le hayan sacado sangre, ¿no? Y, viste, en las circunstancias, justo hablábamos con Javito, nuestro primer invitado del programa del día de hoy, de la fecha. Javito. Con Javito. Javito Pomofón La Flor. ¿Es por Javier bien o por Jerónimo? Por Javier, Javier Leandro Bacín. 15 años de cumbia poesía. El representante absoluto. El representante absoluto de una cultura que crece y que crece. Y acá estamos con Abdul, que viene a presentar discos, ¿no? Para que nos vuelen la cabeza, para que vayamos pregonando lo que es un fin de semana a puro trapo, Abdul. ¿A puro trapo? A puro trapo, Abdul, a puro trapo. A pura estopa, diría. A pura estopa. O a puro poncho también. Y vaya introduciéndonos en el disco mientras lo vamos metiendo en nuestra quintoava disquera. Es increíble la tecnología hoy en día. Cómo uno puede aprender y vislumbrar siempre hacia dónde vas a ir. Si no, es una gran porquería, ¿no? Y sí, uno siempre como capitán tiene que saber a dónde va a ir, ¿no? La tripulación tiene que estar contenta, relajada, firme también para la embestida de la ola. Para la embestida de la ola. Usted es el que se surfea la ola, espera la ola, le grita la ola, le baila la ola, se enamora de la ola. ¿Qué onda la ola, ola? La ola. ¿Cuál es el disco? Es la prima del ola. ¿Este disco? Tenemos muchos discos, esto me apasiona realmente. Estamos escuchando en una calidad. No son vinilos, son cuadrados. Sí. Son cuadrados de 5. Son pentágonos. Así es. Son pentágonos. Acá cambiando en nuestra quintoba. ¿Es yes? No, es no. No is it, isn't. No is it the end. The English Victor Method. Bueno, de acá justo hablando... Awaken. Awaken. Make a questions. Awaken. About the actions. ¿No? Awaken es lo que vamos a escuchar ahora. Yes, sir. Awaken the yes. Thank you. Mi sueño sería poner un bar al cifrazo de la playa. Deja de volar, pajarito. O mejor, vola de verdad. Qué aventurero acá Abdul, nuestro amiguito infinito radial que nos trajo a Yes. ¿Vale algo nomás y no vas a leer? Sí. Traje de poesía beat, señor Abdul. ¿Usted cómo se llama? ¿Qué? Mire, le voy a leer este Discusiones. Estoy harto, completamente harto de discusiones. Tú tiraste la manteca en la sartén. Yo no te dejé derretirle sobre el fogón. Tú invadiste Turquía y mataste a todos los armenios. Yo no fui. Tú invadiste China y los hiciste adictos al opio. Tú construiste una bomba H más grande que yo. Tú usaste gas veneno de Indochina. Tú, agente naranja, defolió un cuarto de masa terrestre. No es justo. Tú lanzaste herbicida. Tú fumaste hierba. Estás arrestado. Declaro la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no apagamos los altoparlantes? El 5 de diciembre de 1983, discusiones acá nuestro amigo poeta de la poesía beat, una poesía contestataria, ¿no? La época de Kebrak, de Bukowski, toda esa gente de, me estás hablando, ¿no? Los beatniks. Completamente, sí, es una, como sería una literatura bizarra entre las drogas, entre robar autos y escribir en medio de... Las situaciones muy fuertes. Sí. Muchos lo han expuesto en forma notable. Sí, lo han expuesto en forma notable, como también nuestro como comprometedor amigo Van Gogh o Artaud. What happened in the baby? Sí, yo creo que sí, Abdul. Yo te lo tendría que haber dicho en algún momento. Bueno, mejor ahora. Sí, yo creo que este es el momento para decirte, Abdul, que sí, yo creo que... mucho se lo hice de Charly García, ¿no? Ya que estamos en la circunstancia de Caballito. Cuando un artista es también a su vez lo que es, el Piti Fernández intoxicados, lo ves al loco, tiene su vuelta, y es él y es la música. Charly García lo ve grafitado, se tira de una pileta, ta. ¿No? Como que hay artistas, ¿no? Como, ¿cómo lo ves eso? ¿Artistas o acciones de artistas? ¿Cómo? ¿Acciones de artistas o no? ¿Acciones de artistas? ¿Cómo sería eso? ¿O qué artistas? Ni no sé. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Lo que vos me estás diciendo, todo lo que hacen. ¿Y qué hacen? Las cosas. ¿Qué tiene que ver con qué? Y no, con la. Tipo, acá de poesía beat, no sé, tenían días estrafalarios. Sí, y, sin embargo, ese movimiento eran, sí. Era multitudinario. Después tuvo sus consecuencias en las demás formas de. Bueno, Enrique Sim se vivió mucho en la literatura rock, ¿no? De acá, de seguir a bandas, de giras, de recorridos, de música. Entre de otras noches, cosas, sí. De bares. Sí, de... los bares. Grandes testigos de innumerables estados. ¿Y cómo se lleva Abdul con la radiofonía universal? ¿Radiofonía universal? Sí. ¿Cómo es ese concepto? Sí, porque yo creo que en la radio uno no sabe siempre a dónde llega. Siempre recurrente usted en la palabra llegar. ¿Por qué? ¿A dónde quiere llegar? A ningún lado, completamente. Entonces no hay ningún lugar para llegar. No, pero porque justamente acá el programa ya pensé que no llegaba. O sea, pensé que no llegaba y estamos acá circunstancialmente haciendo un programa en vivo. Entonces la temática es esa. Y la temática llegar. Es el llegar, no llegamos. No, pensé que no llegaba. O sea, me olvidé del tiempo y estamos. Que, claro, una cosa es Cronos y su corrida y otra cosa es la idiotez nuestra. Y sí. Yo creo que sí. Yo creo que en el Time Prime tenemos que estar. O en los top 5 también. ¿Cuál sería tu top 5 de sensaciones? Tengo un mundo de sensaciones. ¿Cuál? Hay top 5, top 4 y top 1. Pesados. Es muy amante usted de los escenarios sonoros, ¿no? Te gusta volar mucho con la música, ¿no? Mucha instrumentación. Soy un poeta, a veces mis preguntas son muy difíciles para el terrestre. Son muy difíciles para el terrestre porque uno a veces está a través del más allá. En síntesis. ¿En dónde nos imaginamos, Abdul? ¿En dónde estamos en este momento haciendo este programa en vivo? ¿Desde qué lado? ¿Desde qué horizonte? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos esferas en esas, en una burbuja. En una burbuja. En una burbuja de agua, en una burbuja de jabón, en una burbuja en medio del aire. En una buena burbuja. Bien plácida, ¿no? Y yendo de la burbuja a la bruja, ¿qué paso haría en el medio? Uf. La bruja. La bruja. La bruja. ¿Se acuerda de la bruja? Aquella que tintineaba en el barrio y contaba aquellas anécdotas que uno nunca dejaba de acordarse, Abdul. Y le tiraba piedra a la puerta también. Y le tiraste la piedra a la puerta. ¿Cuántas veces uno de calladito a los Romeo y Julieta quería entrar así entre cuclillas para no hacer tanto ruido y tiró una piedrita para salir a aventurar la noche con una valiente pareja? Valiente o osada. Valiente o osada o completamente conquistada. Tal vez, tal vez, tal vez. Estamos para boleros, me parece. ¿Usted es muy de boleros, Abdul? Más o menos. ¿De qué es usted? ¿Es de rock? ¿Es de...? No, de todo y de nada. Thank you. Pensé que no llegaba un ciclo de radiodifusión y acá estamos batiendo el récord y el record y el knockout de un programa que sorprendió en estas tardes matutinas, casi ya jueves por la noche, arrancando un fin de semana de jueves, y acá nos encontramos en una vecindad espléndida de primavera, con un montón de invitados, con un montón de gente haciendo cosas, en realidad más que invitados, simplemente acá pensé que no llegaba, habilito un micrófono para que todos los que estén haciendo cosas acá en el barrio o en la vecindad o el que pase por la calle esté habilitado para poder decir qué pasa en el barrio, qué pasa en la vecindad, qué pasa en la pulpería, qué pasa en tu casa y qué pasa en el universo entero. Y es así como nos cruzamos con Luwan. Próximo a mañana estrenan un programa, ¿no? Inaugurar también un segmento nuevo en la programación infinita de Radio La Vecindad. Bueno, Luwan, buenas tardes, noches. Mari Peñi, te estoy saludando en lengua madre, que es la de mi familia, que es Mapuche, Mapuzungún. Mari significa hola, y Peñi, hermano. ¿Sí? ¿Y Luwan? Luwan significa, en realidad el nombre es entero, es Huepichi Luwan, que es un nombre en mapuche, significa pequeño guanaquito. Y guanaquito es el pequeño, ¿no?, guanaco. Y el guanaco es un animal de la Patagonia antiguo, que fue y es sagrado para las comunidades indígenas. O sea que inauguramos un nuevo programa en la vecindad con una propuesta artística, informativa, cultural, completamente alternativa, ¿no? Completamente alternativo, solo va a ser un programa de solo temática de pueblos originarios. Solo temática de pueblos originarios. Cosmovisión, cultura, bailes autóctonos, comidas, etcétera. Y todo relacionado con el mundo indígena. ¿Y cómo va a ser en la grilla? ¿Dónde van a estar ubicados? Para que ahí ya la gente se esté prendiendo y se ponga el calendario mañana, avísame. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, acá le tiramos la data. Mañana empezamos con el hermano Wesaywell, que es un hermano tehuelche. Pero en realidad no es tehuelche, porque el tehuelche es un nombre impuesto, inventado, que no significa nada. En realidad son una cuna en la comunidad de él, que vienen del extremo sur de la Argentina, y en los censos prácticamente no figuran, pero siguen vivos. Así que mañana salimos con Wesaywell y yo, armando este programa humilde, sencillo y verdadero, hecho de corazón, mañana a las 10 de la mañana, los viernes a las 10 de la mañana. Muy bien, inauguramos el primer programa en Radio La Vecindad mañanero. Hace poquito inauguramos un semanal con el Marianito Gambetta, que lo estuvimos con comunicación. Perfecto. O sea, la vecindad se agranda completamente, ¿no? La habitando... familia se está agrandando, la vecindad, ¿no? Sí, sí, como la vieja pulpería ahí del Caballito de Ojalata o de las carreras del 1800 en Caballito. Estamos a puro pulmón, ¿no? Acá en el corazón de Caballito. Así es, y más esta casa, que es la vecindad, que tiene muchos años de historia, muchos años haciendo cultura, haciendo música, haciendo actividades en pos de la sociedad, ¿no?, de este barrio de Caballito, querido. ¿Y tu recorrido por dónde viene? ¿Cómo es que llegaste hoy por hoy a mañana inaugurar un nuevo programa en la grilla de la vecindad a la mañana y con esta temática tan contundente en lo que se está viviendo día a día, ¿no? Bueno, primero es mi afinidad a esta casa querida, que es la vecindad, radio de hace muchos años, ya tengo amistad. Y segundo, porque soy de pueblos originarios, soy de familia mapuche, que vienen de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, ese es el territorio ancestral. A mí me tocó vivir acá en Buenos Aires, así que haciendo honor a la familia, mañana salgo con este programa con Wesaywell. ¿Y ya nos podés adelantar algo? O sea, ¿ya este formato estuvo en alguna otra emisora? Es exclusivo hecho para la querida vecindad. Muy bien, me encanta. ¿Viene en la mañana? ¿Cuántas horas? Mañana 2 horas, dos horitas al aire. Arrancan completamente a la mañanita. A la mañanita. Todos los viernes a las 10 de la mañana. Así es. Los viernes a las 10 de la mañana salimos con un programa de pueblos originarios. Así que todos los que quieran cultivarse, ¿no?, con la cultura originaria de esta tierra, de esta Avia Yala, mañana vamos a salir con este programa, y bueno, todos invitados a que lo escuchen, y también todos invitados a que llamen, invitados a que aporten su data, ¿no?, porque todo esto significa que en este nuevo ciclo vamos todos caminando juntos. todos caminando juntos y sí, me encanta completamente enloquecemos en seguir haciendo y expandiéndonos y cada vez involucrándonos más en los sueños y en las anécdotas de todos los amigos o compañeros que se nos van cruzando constantemente, ¿no? Sí, nuestros abuelos indígenas de distintas etnias y grupos ya venían diciendo hace tiempo que hay que caminar juntos. ¿Y cómo se trata en la vida esto de tanto lo efímero como es hoy, capaz las redes sociales, esto? Uy, mira, justo hablando de las redes sociales y de la imagen se nos cae la cámara, pero justo esto en una vida tan líquida, ¿no? ¿Cómo hacer un pauso y hablar esto de a largo plazo en lo ancestral, en los minerales, en la Pachamama, en el ecosistema, en un mundo completamente líquido que es todo cada vez más plástico, más industrial, la comida, ¿no? Como hay toda una vorágine. ¿Qué onda, loco? Y mira, esto sale del corazón, sale de adentro de cada uno. Llega un momento en que, como decimos los jóvenes, te cae la ficha. Te cae la ficha. Y lo originario es así, ¿viste? Un día te levantás y decís, ¿de qué estoy hecho yo, carajo, no? Y aparece en el corazón, te aparece de adentro, el llamado indígena de los abuelos, el llamado, ¿viste? Como decimos nosotros. Y decís, bueno, tomo conciencia de qué estoy hecho. Bueno, mi mamá, mi padre, mis abuelos, ¿de qué están hechos? De ahí donde sale todo, ¿no? Es algo espiritual, es un llamado espiritual que llama de nuevo a que esa semilla que dejaron nuestros abuelos fluya de nuevo en el corazón de cada uno de nosotros jóvenes indígenas que vivimos en Buenos Aires, que vivimos en el conurbano, que vivimos en territorio. Hay un tema... Es un renacer en cada uno. Sí, hay un tema que lo traigo a colación, no sé si lo vamos a poder hacer, pero vamos a intentarlo, o te lo recomiendo mucho que lo busquen ahí, que se llama Un Colla en la Ciudad, no sé si ubicás el tema ahí. Yo se lo escuché a Rubén Patagonia. Exacto, ¿no? es un tema que habla mucho de lo que es el originario y el originario en el contexto del desarraigo de su tierra y que tiene que caer en otra tierra desconocida como es Buenos Aires, como es una capital contaminada, ¿no? De plástico, de mucho mercado, de mucha propaganda, de mucha imagen. Y Un Colla en la Ciudad dice, acá en la letra, venderé la última tierra de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi Pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarle de dónde provengo, ¿no? Es una letra ya que está. Te o la sea, se entiende tira. Toda la letra, se ¿no? Se entiende todo. Se entiende todo, no hay más nada que decir, se entiende. Mí, y sí. Se te pone la piel de gallina, ¿viste? Porque si te pones a pensar un poquito a conciencia cómo nuestros abuelos indígenas fueron llegando a Buenos Aires y todo lo que tuvieron que dejar, ¿no es cierto? Su tierra, que para el indígena la tierra es todo. Sí, esto del viejo cuento del mundo nuevo, ¿no? En el sentido de una tierra, de cómo fue América, el descubrimiento y esto, y acá justo te lo dice, ¿no? ¿No? Iré desde mi villa al bar de los domingos, ¿viste? Y sepultaré mi sicus para saber que existo, mientras otro paisano, chayando todo el sueldo, recordará su origen al frente de un espejo, ¿no? Como yo justo este tema lo conocí cuando... Es muy fuerte la letra. Sí, cuando viajé a los 18 años al norte, viste que uno completamente en algún momento como que ve algo y dice, bueno, tengo que ir a ver qué onda. Y bueno, me encontré con Bruno Arias y justo Rubén Patagonia ahí en el Tintanacu, que lo va la familia Torres, ¿no? Todos los febreros ahí en Quebrada de Humahuaca, y estaban tocando ahí un domingo, creo que era la noche, Rubén Patagonia, ¿viste? Con toda esa sentimentalidad y toda la cuestión... De la fuerza de su voz. Sí, de la Pachamama hecha música, ¿no? Exacto. La Pachamama hecha música. Sí, es una letra muy identificatoria de lo que está pasando hasta hoy en día, ¿no? Porque esto viene de hace muchos años, este trato con... con el inmigrante en Buenos Aires, ¿no? Cómo se lo mira. Inmigrante, ¿no? Sí, claramente. ¿Y cómo crees que el nuevo programa que vamos a inaugurar mañana, a la mañana. De, sí, a la mañana, los viernes, ¿no? De 10 a 12. Correcto. En un horario crucial. ¿Qué tanto va a cambiarle al ciudadano, al caminante, al que escuche Radio La Vecindad, realmente aprovechar ese momento radial? A la gente del barrio la va a llenar de información. Información que no sale en los canales, ¿cómo decirlo? Poderosos. En, ¿no?, los canales poderosos. Y en las radios poderosas, por decirlo de alguna forma. Se va a tirar mucha información que ni siquiera los medios la tienen. Porque estamos hablando desde una fuente directa, toda la información. Completamente, completamente. O sea, está la vida misma y la experiencia y lo que pasa está en un equipo de comunicación, como es el programa, como es La Vecindad, como somos cada uno de nosotros que estamos siempre acá haciendo cosas. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Así que bueno, bienvenido a la nueva programación de La Vecindad, ahí con el programa, con la dupla y con toda la información que nos van a ir acercando. Y bueno, acá pensé que no llegaba, ya llegando al final de la primera edición vespertina, fue un éxito, algo nunca esperado. Felicitaciones. Bueno, ahí un amigo, saludo para el streaming. Muy bien. Acá un saludo incondicional a mi amigo, a nuestro amigo, a nuestro cómplice radial, el Mati, que bueno, está haciendo de este sueño algo tan preciso como un canal de comunicación, ¿no? Sí, un sueño que Matías lo tenía guardado hace años, así que yo contento también, como soy amigo de La Vecindad, como vos, como muchos, estamos re contentos que Matías ya se ha logrado este sueño, ¿no? Bueno, completamente, entonces lo esperamos ahí al Mati a la próxima emisión de Pensé que no llegaba. Este fue un programa de radio improvisación y bueno, disfrutando los jueves primaverales en el barrio con amigos. Muchas gracias, esto fue todo. Seguinos en las redes sociales, lavecindadradio.com. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Yeah.